Justamente estamos a un costado del subcomisario Juan Ramos. Tenemos entendido, usted está en pleno trabajo, la verdad que usted ha tenido la gentileza de hablar con nosotros. ¿Vendría más personal? Efectivamente, hemos solicitado la concurrencia personal del laboratorio criminalística para que se haga presente en el sitio suceso. La idea es, primeramente, verificar la identidad de la persona que tenemos en este momento tendida sobre el suelo, para posteriormente, en paralelo, hacer un trabajo de empadronamiento. La idea de que vengan aquí los peritos es de fijar el sitio del suceso, ¿cierto?, y las lesiones que pueda tener esta persona en el cuerpo. Ok, muchas gracias. Ahí estaba el subcomisario Juan Ramos, nos daba esta breve entrevista. Ellos están en pleno procedimiento, hay que mencionarlo. Por lo menos hay 3-4 funcionarios de la PDI que ya han tomado los primeros peritajes. Hay una identidad tentativa que tendría el joven. Obviamente aún no podemos mencionarla. Está eso en un proceso de verificación. Y lo otro es las circunstancias.